Durante todos los días del año se celebran, se recuerdan y se reflexionan a través de distintas efemérides. Los 25 de marzo de cada año es el día del niño por nacer. No estamos hablando del niño ya nacido, sino del niño concebido y que se va a desarrollar durante 9 meses en el vientre materno. La escribana Gianela Loise integra un grupo de personas que nos invita a reflexionar sobre este día. Y estamos en contacto con ella para que nos diga cuáles son las razones para reflexionar, para celebrar este 25 de marzo, Día Internacional del Niño por Nacer. Sí, como usted dice, en esta fecha, 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, hay razones para celebrar y hay también razones para reflexionar. Las razones para celebrar es que, bueno, nos encontramos ante un nuevo ser concebido, un nuevo ser de la especie humana concebido, único e irrepetible. No habrá ninguno como él entre los nacidos ni ninguno como él entre los que serán concebidos. Entonces, esa es una razón más que importante para poder celebrar esta fecha y especialmente en la sociedad uruguaya. También hay razones para reflexionar en este día. Con la psicóloga Dina Boyagdi y la psicóloga Viviana De Luca pensábamos en este día del niño por nacer en Uruguay. ¿Qué podemos decir al respecto? Y bueno, lo primero que nos viene a la mente es que desde el año 2012 Uruguay aprobó una ley de despenalización del aborto que ha permitido desde esa fecha hasta nuestros días la muerte de casi 100.000 niños por nacer. Necesitamos reconocer que eran niños que no pudieron nacer por la intervención humana. Además, hay muchas mujeres sufriendo las consecuencias físicas, pero también las emocionales del aborto, que se denominan síndrome posaborto. No solo las mujeres sufren, también los hombres y el personal de la salud que se encuentra en el entorno a la práctica del aborto. En la clínica se han visto profundas depresiones e incluso ideas de autoeliminación. Son personas que necesitan ser restauradas emocional y físicamente. Por otra parte, en Uruguay la población disminuye año a año, provocándole graves perjuicios. Datos oficiales sobre natalidad muestran la caída desde el año 1996 y esta caída se vuelve muy abrupta desde el año 2015 a nuestros días. Sin embargo, desde el año 2018 los abortos rondan los 10.000 anuales y desde el año 2021 las muertes superan a los nacimientos. La disminución constante de nacimientos es contundente. En el año 2019 nacieron 37.472 niños. En el 2020, 35.874. En 2021, 34.603. Y en 2022, 32.301. Fíjese que en el año 1996 nacieron 58.718 niños y ya venía en descenso la natalidad en ese año y en el último año, 2022, nacieron 32.301 niños. Los números hablan por sí solos. Uruguay necesita revertir esta realidad promocionando la natalidad con las más variadas medidas realizables que muchos países ya están aplicando. Por ejemplo, aumento de las licencias maternal y paternal, incentivos para la adquisición de vivienda, facilidades económicas para los recién recibidos o profesionales que son padres, la reducción de impuestos para familias con 2 o más hijos, etcétera. Entonces, nosotras lo que queremos es hacer un llamado a que se derogue la ley de aborto. No seamos cómplices de ninguna muerte más, por el contrario, seamos promotores y defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, recordando a quienes nos rodean que cada vida es única e irrepetible. A todo esto que usted reflexiona sobre la situación de los niños por nacer y a la referencia sobre la ley de interrupción del embarazo, más conocida como ley del aborto, 18.987 es el número de esa ley. Cuando se lee esa ley, el artículo primero da una idea que tal vez no se concreta a través del Estado. Es decir, ¿cuál debería ser la política del Estado para evitar la situación demográfica que hoy está sufriendo Uruguay con la disminución de la natalidad y consecuentemente con la mayor cantidad de defunciones frente al hecho de los nacimientos? Pero también es una situación que se está viviendo en otros lados del mundo. Más allá de que hay una corriente y una opción manejada desde algunos centros de poder de disminuir la población de todo el planeta. Sí, el artículo 1 de la Ley de Despenalización del Aborto, que lleva por título Principios Generales, establece que el Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Entonces, digo, hay una contradicción en esta enumeración de lo que el Estado garantiza, porque si el Estado tutela la vida humana, ¿cómo puede promover el derecho reproductivo que incluye el aborto? Si el Estado reconoce el valor social de la maternidad, ¿por qué cuando las mujeres acuden a la consulta ante un embarazo inesperado, solo el 6% de ellas continúa el embarazo? Entonces, ¿cuál debería ser la política del Estado para evitar la situación demográfica actual? Y bueno, en la pregunta anterior respondíamos, mencionábamos varias posibles medidas que otros estados ya están implementando y que son realizables, como el aumento de las licencias maternales y paternales, incentivos para adquirir vivienda, facilidades económicas para las personas que recién se reciben o aquellos profesionales jóvenes que son padres, reducir los impuestos para que familias con un determinado número de hijos no se vean con esa carga de tener que pagar impuestos. Pero consideramos también que una política social que también es realizable, que es colocar a la familia en el centro y que se apoye activamente a la maternidad, que no es solo una cuestión privada, sino que tiene una decisiva trascendencia pública. ¿No? Un discurso que abandone el actual sesgo suicida contra la familia y la vida que estamos viviendo. Sí, muchos países están viviendo situaciones similares o quizás más impactantes que las que vive Uruguay. Japón, por ejemplo. En Japón, menos de 800.000 niños nacieron el año pasado, que es el número más bajo desde que hay registros comparables. El país también tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo, y eso en principio es bueno, pero estas tendencias, la reducción de nacimientos y la gran expectativa de vida, provocan una creciente crisis demográfica, con una sociedad cada vez más envejecida, una fuerza laboral debilitándose y una cantidad insuficiente de jóvenes para salvar una economía que está estancada. Nos impactaba escuchar a principios de este año al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, que expresamente dijo: Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad. Putin, en el año 2020, inició su discurso señalando que el país ha entrado en un periodo estresante demográficamente, con una tasa de natalidad del 1.5. La ONU dice que se necesita un nivel de fecundidad de 2.1 nacimientos por mujer a lo largo de la vida para asegurar el reemplazo generacional y evitar reducciones de población a largo plazo. Un ejemplo también muy importante lo tenemos con España, con Europa toda, pero España leemos noticias en forma constante. Por ejemplo, la la Junta de Galicia repatriando a los gallegos y a sus descendientes a través de la estrategia Retorna. Un par de años atrás, el entonces presidente de la Junta, que dio una conferencia en el Centro Gallego de Montevideo, informaba de las facilidades y motivaba a los descendientes de los gallegos para que emigraran a esa provincia española. Ellos han legislado una ley de impulso demográfico, han creado un observatorio de dinamización demográfica. ¿Y qué decir de China? China, un país con 1.412 millones de habitantes, que ha dejado de lado el plan de un hijo por familia. ¿Por qué? Porque también está ante una crisis demográfica. Entonces, Uruguay necesita revertir esta realidad promocionando la natalidad con las más variadas medidas realizables. Y que Ivana Eloise, de esta manera estamos tratando de reflexionar sobre lo que es el tema del niño por nacer, la situación que vive Uruguay, y pensar un poco lo que puede afectar este hecho a lo que es la seguridad social. De nuestra parte, agradecerles por esta entrevista y nos mantendremos en contacto. Precisamente, Rodolfo Saldain, el experto uruguayo en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, que participó de la reforma previsional del año 1995 y 25 años más tarde, está liderando el proceso de transformación de la seguridad social, expresaba que en 1950, por cada persona mayor de 65 años, había 8 en edad de trabajar. En el año 2000 eran 5. Y en 2050 se prevé que sean 3 o menos. La tasa de natalidad en Uruguay, decía el experto, viene en un descenso terriblemente abrupto. En el año 96, cuando se hizo la reforma, nacían 58 mil niños por año. El año 2022, esto lo decimos nosotros, según datos oficiales, nacieron 32 mil 301 niños. Hay menos niños y más población mayor. Esto genera preocupación porque surgen los problemas de sostenimiento de la seguridad social. Ha sido un gusto también para mí, Marcelo, estar en contacto con usted. Saludos.